Nosotros estamos acá en ¿Qué pasa aquí? Con Lola Prima, en los controles, en la operación técnica de FM88.7 de la azotea. Liliana Quintas, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy presente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Algún reproche? Solucionaste los problemas, no, digamos, accidente, mecánicos. Venía para la radio el sábado y se le descompuso el auto. Eso de seguir pinchando ruedas, yo no sé. Las gomerías están de parabienes. Bueno, Juan del Valle, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal, compañeros? Y nuestro compañero también, Néstor Zurita. Buenos días, ¿cómo le va a todos los vecinos? Buen día para todos, que tengamos un hermoso día. Y vecinas también, ¿no? Sí. Y vecinas, sí, bueno, está bien. Bueno, y Eduardo Layuz también, buenos días. Eduardo Layuz. ¿Cómo está? Bueno, a Lola Primo sí, ya la saludamos. Sí, sí. Lola, buen día. Ella no puede hablar. Ella no, tiene prohibida pero la ella la maneja palabra. Todo sí, lo pero manda, que... manda, sí, manda. Sí. Manda. Ella no puede hablar, pero nos da la palabra. No, mirá, la fíjate palabra. Qué poder que tiene. Sí. Bueno, una semana que, no sé, hay distintos temas que van atravesando, pero desde lo nacional podemos decir que comenzó la negociación dentro del Parlamento para llegar a un acuerdo para que se le dé el visto bueno al entendimiento que está intentando hacer el Gobierno Nacional con el acuerdo con los fondos buitres y con la política de endeudamiento externo, de emisión de letras y bonos para poder pagar esta deuda con los fondos buitres. A nivel nacional también está esta denuncia de este personaje de los servicios de inteligencia del Estado, ex miembro de la CIDE, este hombre Stiuso, que se presentó a declarar esta semana, pero no solamente eso, creo que el impacto mayor lo tuvo cuando irrumpió telefónicamente en un programa de televisión, ¿no? Sí. Y acusó de alguna manera o pretendió sembrar alguna duda. Amenazó en el fondo. Y amenazó, por supuesto, a el fiscal Luis Moreno Campo. Sí, lo que pasa es que no nos olvidemos que este hombre pertenecía a los servicios de inteligencia y debe, no es de ni de dos meses ni de tres meses, hace años que tiene, está trabajando ahí como jefe del servicio de inteligencia, por lo cuento debe tener muchísimos datos, que algunas deben ser mentiras, otras realidades, y se mezclan, y bueno, eso es. Hay algo comprobado que trabaja para la CIA y el Mossad. Eso sí, bueno, no, pero hace rato que está en distintos gobiernos, sí, sí, también, tampoco. No, no queda ninguna duda. Quiero decir ahora, que trabaja, ¿no?, para la CIA, la CIA y el Mossad. Sí, sí. Los servicios de inteligencia en general funcionan de esa manera, son una especie de política de Estado que se mantiene, claro, más allá de los gobiernos, ¿no? Me parece que eso es con las corporaciones, porque ya ahora de los estados. Me parece que las fronteras se han borrado, sí, sí, y las que manejan son las corporaciones, y esto es una gran operación política, ¿no? Sí, digo que es como una especie de juez que tiene como estabilidad en el cargo de por vida, si se quiere. Y yo me parece que no es que pertenecieron a los servicios de inteligencia, yo creo que de por vida son, sí, servicios de inteligencia. De hecho, tienen una cierta restricción para dar a conocer determinada información que pueda comprometer al servicio de inteligencia general. O sea, no pueden hablar de cualquier cosa. ¿Hay un plan Cóndor en marcha? ¿Segundo plan Cóndor? ¿Con otra cara lavada? Con otra. ¿El plan, no sé, Cóndor alguna vez dejó de estar? Bueno, esa sería la pregunta. Digamos, ¿no? ¿Tendrá otra cara ahora? Porque no, por lo de Lula, digo, ¿no? Sí. Lula. O sea, Bachelet, el de Colombia, como es Santos, eso no tienen denuncias de corrupción ninguna. Bueno, lo que pasa es que a un dicho popular de General Perón, América Latina sacó los pies del plato y quiso ser independiente de todo, tanto económica como políticamente, y hoy en día la están atacando en todos los frentes, es evidente, porque desde Correa, desde Bachelet, desde Maduro, o sea, todo Latinoamérica, que estaba totalmente unido con el Mercosur, con una unidad ideológica, política y económica, que avanzaba hacia un progresismo bastante importante dentro de América Latina, hoy está siendo atacada, ¿no? Hay un avance importante de gobiernos que es como que hemos virado hacia el neoliberalismo, que tampoco dejó de existir, por supuesto, más allá de la presencia de algunos gobiernos en la región que tuvieran otro signo de carácter más popular, que buscaran una alianza entre los pueblos de nuestra América y no tanto con los pueblos y las potencias imperiales, sino que fortalecer a la región, fortalecer las economías de nuestros países, digamos, en una escala que no fuera tan que agudizara las diferencias. Esta tendencia evidentemente se ha modificado en nuestro país y en otros, en algunos con mayor dureza. Creo que el caso de nuestro país está mostrando, como siempre creo yo, una tendencia clara de endurecimiento de políticas que avancen con todo hacia un sojuzgamiento económico y político con la Alianza del Norte, los organismos financieros internacionales. Y por supuesto con políticas que son claramente antipopulares, ¿no? Políticas de despido masivos, de achicamiento del Estado, de endeudamiento externo, de contracción de la demanda pública. Esta política, digamos, de regular el precio del dólar a través de ya sea la venta de reservas del Banco Central o, en este caso, en la última semana, con la elevación de las tasas de interés, llegan al 37%, historia que en la Argentina ya la hemos vivido. Es decir, esto, en la medida que esto se extienda en el tiempo, puede generar lo que se conoció en su momento como la bicicleta financiera, es decir, créditos que llegan del exterior en dólares, que se convierten en pesos que se ponen a trabajar al mercado de plazo fijo, y después esos pesos mismos se vuelven a cambiar por dólares, con lo cual se produce un vaciamiento del país, en el sentido de que se lleva nuestra riqueza. No solamente es perjudicial la venta de dólares por parte, o la venta de divisas, o la venta de reservas por parte del Banco Central, sino que también es muy perjudicial la elevación de las tasas de interés, como se ha hecho en esta última semana, por varias razones. Primero, se endurecen los créditos, aumentan los créditos, es decir, cuando una empresa necesita cubrir un descubierto o cuando necesita recursos para sostener, qué sé yo, por ejemplo, la comuna hoy. Anoche los recolectores de residuos dijeron no salimos a trabajar porque no nos pagaron la quincena. La empresa 9 de julio, por supuesto una empresa que está quebrada, que está fundida, dice yo no tengo plata, entonces vamos al paro. La municipalidad, ¿qué tiene que hacer? Salir a buscar plata. ¿Y a dónde la va a buscar? Y lo más rápido que tiene es o bien que le manden fondos de Nación o de Provincia, o bien que el Banco Central, el Banco Provincia de Buenos Aires, le preste plata, le habilite un descubierto mayor del que ya tiene. Pero se lo habilita y le da el dinero, le da la plata. Con eso cubre la quincena, paga el convenio por prestación de servicio con la empresa 9 de julio, o paga los salarios de los trabajadores municipales. Pero ¿cuánto cuesta ese crédito? Altísimo. Entonces, esto, y si lo ponemos a una escala menor, por supuesto, créditos hipotecarios, olvídate, créditos personales, olvídate. Es decir, la economía no es que se enfría, queda congelada directamente. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en nuestro país, y todo, ¿de dónde surge? De la necesidad o de la obligación que se han impuesto los que están hoy gobernando de pagar deuda externa, pagar, y sobre todo lo de los fondos buitres. Sí, exacto. Pero vos sabés que yo ayer lo veía a Prat Gay ahí en el Congreso, y bueno, y a Kicillof, y esto que vos explicás, que aparentemente es tan sencillo, hay que ver qué es lo que interpretan las personas, aquellos que, el pueblo, la gente, como dicen algunos, porque la cuestión es comunicacional. Vos fíjate cómo Prat Gay hablaba ayer y era convincente, te convencía, además con su apostura, está muy bien asesorado de cómo comunicar. Entonces vos lo veías por un lado a Kicillof y por el otro lado lo veías a Prat Gay, además con el juego de las cámaras, cómo era enfocado. Bueno, ni qué decir cuando fue el discurso de Macri, cómo se fueron manejando. O sea, la estrategia es comunicacional, uh-huh, y por ahí no es de argumentos. El problema, me parece, que ya lo vimos con la última elección, ¿no? Por ahí la gente decía, bueno, usted quiere un cambio, no aguanto más, bueno, este tipo de cosas. O sea, sí, lo que pasa es que los medios de comunicación tienen una influencia, claro, y una potencia, claro, que es impresionante. Y aparte, Paraguay es un buen cuadro de ellos, claro, no es un cuadro menos. Y pero te convence, todas esas cosas, y te convence. Pero todos esos reflejos, desgraciadamente, traen para nuestro sector del pueblo cae pobreza. Porque yo les quiero comentar algo a los oyentes y a ustedes también, que yo trabajo con obras públicas, para el Ministerio de Obras Públicas, y hago inspecciones de obra. Y por lo tanto tengo contacto con muchas empresas, porque tengo bastante obra, que hoy en día están todas paradas, ¿no? Hoy el 90% de la obra pública, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, está parada. Ustedes no saben la cantidad de mensajes, porque yo hace 35 años que trabajo, ¿no? Ahí. La cantidad de mensajes de obreros, ¿no?, que me mandan diciendo, don Zurita no tendrá trabajo porque nos quedamos sin trabajo. Usted, si conoce de alguien o algo, si está en alguna obra. Ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo tengo de gente de distintos lugares. Hace poquito tuve un mensaje de una empresa, trabajaba para una empresa JCR en Ituzaingó, que estaba haciendo una planta de tratamiento cloacal, y bueno, de golpe porrazo dice, nosotros tuvimos que dejar porque nos empezaron a pagar 1,000 pesos por mes para mantenernos, nosotros con eso no tenemos, así que si usted sabe, y eran 23 obreros, ¿no? Y de esos... Es impresionante la cantidad que yo recibo. O sea, yo lo veo, lo palpito, lo que es la obra, ¿no? O sea, obras que se están terminando, como por ejemplo la Ruta 2, que se está terminando, ¿no? Que ya se hizo, está haciendo el puente. Y la gente no sabe, las empresas, dónde llevarlo. El puente del Salado. El puente del Salado. No sabe la gente dónde llevarlo. O sea, ustedes no saben la cantidad de despidos que hay por la paralización de la obra pública. O sea, por un lado el Estado provincial no está pagando los certificados de obra, no, por lo tanto las empresas tampoco dan continuidad a las obras. Más, te comento algo, vos hablás con las empresas, o yo tengo varias obras, y te dicen, mirá, me dijeron que trabaje a cuarta máquina porque no me van a pagar. Mm. Y por lo tanto, ese no me van a pagar, ¿qué significa? Gente en la calle. Que no le van a pagar. Y gente en la calle. Sí, desocupado. Y familia. Bueno, pero vos comentabas, Néstor, un tema específico que es esto de que la gobernación está tirando todo el tiempo que no se hace obra en el río Salado desde hace mucho tiempo. Y vos me comentabas que no es así la realidad. No, la realidad, bueno, cambiamos un poquito el foco y hablamos un poquito de toda, porque en realidad uno se siente medio molesto porque después de 35 años de haber trabajado en la obra pública, parece ser que la provincia, todos los empleados que tuvimos trabajando en los frentes de trabajo somos todos ñoquis, y no es así, ¿no? Porque si hablamos específicamente en el Salado, por ejemplo, que es la que está, la muletilla que tienen, que hace 12 años que no se hace obra. Yo, desde el año 1987 que estoy trabajando en las obras del Salado. O sea, y han pasado distintos gobiernos, ¿no? O sea, el plan maestre, por ejemplo, bueno, si vamos más a lo específico, el plan maestre que se hizo en el Salado, que fue en el 83, fue de los radicales, de Armendáriz, ¿no? Que vinieron una gente de Holanda, trabajaron conjunto con los técnicos de hidráulica de la provincia y desarrollaron todo un plan maestro que comenzó con la obra de 1985, que fue con 10 distintos periodos, ¿no? O sea, se empezó a trabajar de aguas abajo a aguas arriba, ¿no? Como corresponde, o sea, porque si vos arriba, aguas arriba o en la parte más comprometida, que es toda la del oeste, abrís, y después cuando tenés la salida tenés chica, es como una manguera, ¿no? Tirar una manguera, abrís una zanja, pero si el final está chiquito, eso vuelve todo para atrás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí ya se hicieron, en el 95 también se hizo Canal 15, después en el 2004 se dragó todo el salado hasta Pila, después en el 2011, hasta ahora que estamos haciéndolo, casi está todo hecho, es hasta la 205 de Las Flores, después se hicieron un montón de puentes, es decir, y no es un problema de que lo hizo este gobierno o el otro. Yo vuelvo a repetir, desde el año 83 que se largó el plan, se sigue trabajando ahí, ¿no? O sea que no se tiene idea de que podría ser las inundaciones podrían ser peor si no se hubieran hecho todos esos trabajos. La mayor inundación que hubo en la provincia de Buenos Aires fue la del año pasado, que no tiene régimen, no hay antecedente, porque todas las obras públicas se hacen de acuerdo a una inundación última. Es decir, si vos partís de la situación más difícil en la cual se hicieron las obras, que es la inundación del 2001. Claro, con todas las obras que se hicieron, a pesar de ello, el año pasado hubo una gran inundación. Una gran inundación. O sea que hay que darle solución a esa gran inundación. No, no, porque los ingenieros, o alguien que me va a hacer explicar, me va a comprender. La cantidad de agua y los climas climáticos influyen mucho. O sea, vos no podés hacer un canal de 200 metros si después durante 5 o 6 años va a pasar un hilito, porque haces una expropiación impresionante. Entonces haces más o menos de acuerdo al régimen de la última inundación. Hoy en día las obras hidráulicas van a tener que estar en función de la inundación que pasó el año pasado. Pero así todo, si vos hablas con la gente de campo, la inundación duró un mes, dos meses, tres meses. ¿Por qué? Porque estuvo nuestra gobernadora no sabe que el agua se fue más rápido porque había obra hecha. Había canales. Bueno, hicimos eso. Estamos haciendo, pues no hicimos. Estamos haciendo un salpicón, pero en todo este salpicón vemos que lo que atraviesa es el relato, ¿no? El discurso, que depende de quién lo encare, quién lo protagonice, ese discurso va en un sentido o en otro. Son las 8:30 de este sábado 5 de marzo. Vamos a hacer un corte, el corte de 8:30, pero lo vamos a hacer con música y esa música la va a presentar Liliana. Sí, antes de eso les quiero decir que hoy, sábado 5 a las 11 horas, en la entrada principal del Bosque Peralta Ramos, Mario Bravo y Vergara, se va a hacer un acto en repudio a Juan Miguel Wall, el nazi, le dicen, es un represor del pozo de Banfield, torturador de mujeres embarazadas, apropiador de menores, partícipe de las desapariciones de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices, imputado por más de 300 asesinatos, estuvo 20 años prófugo de la justicia y está en este momento beneficiado con arresto domiciliario, es uno más de los vecinos del Bosque Peralta Ramos. Leda Barreira, una de las madres y abuelas aquí de Mar del Plata, él dice que que Juan Miguel Wall sabe a dónde está su nieto que Leda sigue buscando. Entonces hoy, sábado 5 a las 11 horas, vamos a estar en la entrada principal del Bosque Peralta Ramos, Avenida Mario Bravo y Vergara, en acto a repudio a Juan Miguel Wall, el nazi. Y vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa, el uruguayo, el gran uruguayo, con una canción. ¿Canción de qué? Dice el presidente, el gerente, me dicen de qué, que me van a avisar. Dice que le da rabia, que le da vergüenza. ¿Qué cosa, dice Zitarrosa, que el pueblo la ve y el que llegó arriba dice de qué? Me dice el presidente, ¿de qué? Me dice el cantor, el gerente, el locutor. ¿De qué? ¿Me va a decir algo de qué?

¿Qué pasa aquí? Estamos en FM 88.7. El teléfono para comunicarnos es el 471-4805. Esta semana en la municipalidad también hubo movimiento, se realizó la audiencia pública, la audiencia obligatoria que está establecida por ordenanza municipal, que se debe convocar para previo al tratamiento del presupuesto municipal. Las instancias para la aprobación del presupuesto de la comuna son, primero, que los entes y los organismos descentralizados del municipio elaboren el presupuesto. Esto, el contador municipal, el secretario de Economía de la municipalidad, elabora, cierra el presupuesto y después lo presenta al Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante lo empieza a analizar en las comisiones, pero previo al tratamiento en la sesión de concejales, se debe hacer una audiencia pública en donde participen organizaciones sociales y todos aquellos vecinos que lo quieran hacer. Hace varios años, esta ordenanza creo que es de 1991, si no me equivoco, más o menos, prácticamente tuvo un deterioro gradual a lo largo de los años, que prácticamente no participaba nadie, pero no es que no participaran vecinos y vecinas en la audiencia pública, que presentaran, digamos, que hicieran propuestas o que hicieran cuestionamientos o digamos que hicieran preguntas, sino que la municipalidad no convocaba, es decir, la convocatoria era muy reducida, muy limitada. Parece ser que este año hubo, los vecinos y vecinas se alertaron de la realización de esta audiencia pública y hubo una presencia importante en el Consejo Deliberante. 28 inscriptos hubo, ¿no? De vecinos para hablar. Bueno, y estos vecinos que se presentan, hay algunos que cuestionan los fundamentos del presupuesto municipal, otros que hacen hincapié en alguno de los aspectos del presupuesto, y bueno, cada uno de ellos se refiere, digamos, a una problemática que a lo mejor le compete de manera particular. Las entidades vecinales de Mar del Plata, que tienen problemas ya históricos con el tema del cobro de los convenios por prestación de servicio, también lo hicieron, pero hubo también algunos vecinalistas que se presentaron e hicieron un planteo quizás más abarcativo. Estamos comunicados con Alberto Chiche Escudero, del barrio Coronel Dorrego. Buenos días, Chiche, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, hola, Diana, ¿cómo andan ustedes? Buenos días, Chiche. Consideramos que los presupuestos se deben hacer desde la política y no desde los números, y creemos que fue un momento muy oportuno para hablar desde las políticas hasta nacionales, o sea que ahí planteamos de que, por ejemplo, hay decretazos que transfieren fortunas multimillonarias en dólares hacia la concentración de riqueza. Entonces hicimos notar que sería una con todo esto que está sucediendo, sería una expresión de deseo, la pobreza cero. Y de ahí, bueno, fuimos relacionando la cuestión de que aquí en la municipalidad no son tasas, no son impuestos sino tasas, y que los impuestos están en lo provincial y en lo nacional, y que esto se debería hacer, que nosotros lo venimos hablando hace tiempo, que la coparticipación tendría que cobrar primero el municipio y después girar lo demás, que ahora resulta al revés. Y de ahí, bueno, pasamos a la problemática de Mar del Plata, donde hicimos notar de que pensamos que es una medida no feliz la de cerrar las urgencias de Belgrano y El Martillo, y considerábamos que no quisiéramos que sea por un ajuste que se está dando en Mar del Plata con las cosas. Entonces, bueno, y después relacionamos la cuestión de que se dice que es la, que es gratuito la salud, el acceso a la salud, sobre el cancelamiento de los polideportivos, ¿hiciste algún planteo? Sí, puntual, por eso mismo, que nosotros, o sea que no es nada gratuito acá, si se quiere cobra, pero no es nada gratuito. Uh-huh. Ya pagamos el IVA, el 21%, o sea que nosotros ya estamos pagando, no es que dice es gratuito, no, hasta la, o sea, los alimentos lo compran los que menos posibilidades tienen también. Uh-huh. Entonces, no solamente nosotros, sino hubo alguna ponencia de PEVA, por ejemplo, de la preocupación que significa no tener nombrado el responsable del área, y están en marzo. Entonces, bueno, después fuimos a lo nuestro, que no, en ese momento no queríamos mencionar, en el sentido de que con el convenio cortamos millones de metros cuadrados anuales de pasto, limpiamos boca de tormenta, solucionamos problemas de higiene en el barrio, etcétera, porque son muchos los ítems, y nos parece que con 18.000 pesos promedio, que eso significaría un operario con todos sus beneficios del municipio, que a nosotros no se nos considere, que no se nos respete, porque nosotros nuestro trabajo, vos lo sabes bien, Eduardo, porque lo has practicado, es ad honorem, es solidario, y abrimos a la comunidad puertas para que tengan acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al esparcimiento, etcétera. Lo que retumbó en el recinto, Chiche, fue cuando le hiciste el planteo cara a cara al secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad, el contador Cano. Bueno, eso era para finalizar. Ah, eso era para finalizar. Bueno, yo te la pregunto ahora, pero digamos, cuando lo interpelás de alguna manera, que si no está en condiciones de realizar una política, digamos, de corte popular o digamos, que tiene que salir a mendigar por allá, que dé un paso al costado, ¿no? Algo así. Claro, le decíamos que el señor Cano, ¿no?, mirándolo a los ojos, que él le había dicho que iba a pasar la gorra a los estamentos nacionales. Uh-huh. Si eso es así, entonces quiere decir que no tiene el apoyo político suficiente para estar al frente de una cartera tan importante como es Hacienda. Entonces le pedimos que dé un paso al costado, que la historia se lo va a agradecer. El final fue así. Uh-huh. Claro, de los 28 es al único que no me dio pie para dialogar o para debatir. Con todos habló, con todos, pero conmigo no, me cortó. Uh-huh. Entonces, bueno, yo le dije que quizás sea porque tenemos el carne de pobre que no nos deja hablar. Bueno. Había, digamos, en esta audiencia pública, había, se interactuaba, o sea, respondían los concejales, los funcionarios. El funcionario que hablaba siempre era Cano. Ajá. Hablaba si le convenía a él decir sobre los presupuestos. Lo que sí pasó es que no tuvo lugar a echarle las culpas a la anterior, porque ahora se usa que la gestión anterior tiene todas las culpas. Entonces, o sea, es para tapar un poco, consideramos nosotros, que es para tapar la falta de política que tienen. Uh-huh. Las políticas no las tienen claras, o sea, la gestión no está clara, y es evidente que tienen un problema interno ahí, porque siempre se juntan para en las elecciones para voltear o derrotar al que está, pero después cuando empiezan a gestionar empiezan a tener los problemas, y quien paga las consecuencias es la comunidad. Chiche, Néstor Zurita te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué otro funcionario había político? Porque evidentemente Cano es un economista y lo ve desde el punto de vista solamente económico, de que la jarca no tiene plata, y acá no es solamente ver la cuestión económica, sino también la cuestión social. ¿Qué función cumple la municipalidad? Porque también podemos tener una municipalidad rica y con gente pobre afuera y sin trabajo social, ¿no? Totalmente. Estaba el presidente del bloque del Consejo Deliberante, que no me está saliendo en estos momentos, y Saralegui. Saralegui, después nadie más estaban, ¿no? Los, los del bloque de arroyistas y del lugar ese. Después no había ningún funcionario de las áreas, o sea, en Osur, el Vial. Es todo un símbolo, Chiche, porque parece ser que el problema de presupuesto municipal fuera simplemente una cuestión de números, ¿no? De que cierran las ecuaciones. Exacto. El presupuesto base cero, ¿no? Es decir, tiene que cerrar la cuenta entre la entrada y la salida como para quedar bien, digamos. Pero sí, la política ausente. Ausente. Exacto. Completamente. Eso se lo hicimos saber. Chiche, para finalizar. Debían, nos pagaron uno. O sea que ya se cortó la cadena, porque ya tendríamos que haber cobrado en enero, en el fin de enero. O sea que ya se cortó. Ya, no, pero no podemos hacer como los que, como la 9 de julio o como la UTA, que se tira al frente a los trabajadores. Y además que nosotros no tenemos plata directamente para pagar, eso se lo hicimos saber, le dijimos cómo si el estamento político, o sea, los funcionarios más políticos en general, le dejaran de cobrar 4 meses, ¿qué sucedería? Entonces es una falta de respeto a las entidades, a la sociedad de fomento. Bueno, es evidente que nosotros, bueno, estamos hoy en el momento de vaca flaca, que tendremos que hacer nuestra autocrítica, que la estamos haciendo ya y nos estamos reuniendo los vecinalistas para lograr nuestra federación, porque si no, si individualmente damos que hablar, del respeto que nos tendrían, nos deberían tener si tuviéramos una federación. Ahora, Eduardo, hago la salvedad que hay funcionarios que tienen buenas intenciones, no los voy a nombrar, pero tienen buenas intenciones, pues ya tuvimos reunidos a los 3 días de asumir, pues ya estaban acá en la sociedad de fomento hablando. Pero, ¿qué te parece? No hay plata. ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, estamos en problemas, ¿eh? Es una gestión muy muy particular, muy silenciosa, no hablan, no contestan, o sea, es complicado. Hay que agudizar la creatividad. Chiche, te mandamos para toda la planta ahí, y nos vemos cuando ustedes deseen. ¿Cómo no? Alberto Escudero es presidente de la entidad vecinal del barrio Coronel Dorrego. Y interesante este último planteo, ¿no? Es decir, la empresa 9 de julio o bien hace paro a través del sindicato o bien hace una caída de pago de los salarios y con lo cual, digamos, deja de prestar el servicio que tiene contratado con el municipio, ¿no? Es decir, este convenio por prestación de servicio. Pero las entidades vecinales también tienen convenio por prestación de servicio, que es justamente el que realizan en los barrios para el desmalezamiento, para la limpieza de cunetas, para la construcción de refugios peatonales, para el señalamiento de las calles, para el mantenimiento de las plazas, la recolección de ramas y de podas. Esta tarea las entidades vecinales lo realizan con personal que contrata la propia entidad y que terminan estando en relación de dependencia con la entidad vecinal. Por lo cual, no solamente tiene que pagar la entidad vecinal los sueldos todos los meses, sino que tiene que pagar las cargas sociales. Y para hacer frente a estas obligaciones, las entidades vecinales disponen del recurso que les paga la municipalidad para justamente atender esta problemática. Pero la municipalidad hace 4 meses que no les paga, ¿no? Entonces, las entidades vecinales, ¿cómo hacen para...? ¿Qué hacen? ¿Paro? No. ¿Qué hacen? ¿No pagan? Tampoco. ¿Qué hacen? Bueno, buscan plata de donde fuera. Cosa que no está haciendo la empresa 9 de julio, que por no recibir el pago de una quincena, manda al frente a los trabajadores justamente para... parar y dejar, bueno, la ciudad, digamos, en un estado de abandono total. Y esto yo creo que tiene que ver también con una movida que hay, porque así como hay una intencionalidad de que la empresa 9 de julio, por supuesto, ya no puede estar al frente de la recolección de residuos de manera monopólica en la ciudad de Mar del Plata, también está el objetivo, digamos, avieso, el objetivo que está oculto, que es de trasladarle la responsabilidad de la recolección de residuos a otra empresa, y esa otra empresa, muy posiblemente, sea una que venga de la mano de Hugo Moyano. esta empresa que desarrolla recolección de residuos. En el conurbano. En el conurbano. Covelia. Covelia. Es decir, que acá no solamente que se está pretendiendo liquidar a la recolección de residuos y este convenio monopólico con la empresa 9 de julio, sino que también en algún momento estemos alerta porque también va a entrar por la ventana esta otra empresa. Y en esto, hay que decir que no hubo gobierno municipal que lograra romper con el monopolio. Desde que Venturino se fundió y la 9 de julio quedó al frente de toda la recolección de residuos de toda la ciudad en la época del intendente Aprile, nadie de los intendentes que pasaron hasta acá pudo o quiso romper este monopolio. Entonces nos encontramos con este problema. Hay un monopolio para la recolección de residuos. Cuando ese monopolio se cae, porque la empresa está fundida, la municipalidad queda desguarnecida. Y tampoco ningún intendente, ningún concejal tuvieron la capacidad suficiente como para movilizar la prestación de este servicio por parte del municipio. Es decir, si el Estado es el que cubre todos los salarios, todo el mantenimiento de la infraestructura de la empresa, ¿por qué no lo asume directamente? ¿Por qué no se transforma en una empresa municipal de recolección de residuos? Todos los trabajadores que están realizando la tarea pasan a ser empleados municipales y listo. Si en definitiva eso es lo que está ocurriendo. El Estado municipal paga todo. Incluso la ganancia de la empresa. Exactamente. Cada protestante que aparece quemando gomas está comprobado, tengo muy buena información, sale 500 pesos. Poner un tipo que te queme una goma en la municipalidad sale 500 pesos. Que es lo que le hicieron hace poco para cuando Arroyo le prendieron gomas enseguida. Cada uno de esos sale 500 pesos, con goma incluida, ¿no? Cada uno de los militantes sale 500 pesos, de sí, los militantes, de los, digamos, que van a encenderle gomas ahí cuando hay... El sindicato de camioneros. Sí, te cobran, y está ofrecido, yo tengo información privilegiada, que le han ofrecido a otra gente a la cual la municipalidad le está debiendo por otras prestaciones, sí, le han ofrecido este servicio de 500 pesos por persona para quemar goma. Si le dicen, che, ¿querés cobrar? Bueno, ajá, te llevamos 20, 30 tipos, te prenden ahí. Y... Lo extraño es que hace un par de meses, no mucho, Hugo Moyano se comprometió a garantizar el pago de los salarios de los trabajadores. Que al final no fue, sino que consiguió un crédito para el municipio para pagarle. No para es que pagar. Sacó plata no lo sacó de los camioneros, ¿no? Pero me refiero que, así como estuvo el compromiso del pago, yo no entiendo, ayer era día 4. Normalmente los salarios se pagan dentro de los 5 días hábiles del mes. Sí. La quincena, los trabajadores han cobrado una quincena, ahora tenían que cobrar el resto de la quincena, pero no llegaba al quinto día hábil. Es decir, si los trabajadores municipales el lunes no cobran salario, estarían en condiciones de realizar un paro, justamente, o una retención de tareas por no haber cobrado en tiempo y forma. Pero la empresa que 9 de julio debería en todo caso tener espalda suficiente como para pagar ese, o para aguantar hasta que se cobre el certificado. Es decir, acá es donde tiene problema. Es decir, no tiene capacidad económica, financiera la empresa para estar al frente de este convenio tan grande que tiene la municipalidad para la recolección de residuos. Bien. Vamos a decir que el viernes que viene, el 11 de marzo a las 2 de la tarde, 14 horas, en la sede de ADUM, Guido 3256, se va a presentar un libro, La izquierda en la fábrica, la militancia obrera industrial en el lugar de trabajo, de 1915 a 1943, de Diego Ceruso. En ese lugar, en ADUM, lo van a presentar los profes de historia, Agustín Nieto, Gustavo Contreras, y el autor, Diego Ceruso. Entonces, la presentación del libro La izquierda en la fábrica, el viernes 11 de marzo a las 14 horas en la sede de ADUM. Y ahora, en vez de ir a música, vamos a escuchar un cuento de Julio Cortázar, leído y contado por Julio Cortázar. Habla de un tirano, un tiranuelo, dice Cortázar, un cuento sin moraleja. Palabras y gritos, las palabras y gritos, dice Cortázar, se pueden vender, pero no se pueden comprar.

Seguimos en ¿Qué pasa aquí? Estamos en FM 88.7 de la azotea. Hace pocos días nomás ya comenzaron las clases después de una discusión importante referida al tema de los salarios. Hubo acuerdos en principio en la mayoría de los distritos y hubo algunos otros distritos que están planteando algún reparo. El estado de las escuelas siempre es motivo de preocupación justamente cuando empiezan las clases, ¿no? Nos vamos a comunicar, estamos comunicados con Raúl Calamante, integrante de la CTA y de SUTEBA, para que nos cuente un poco cuál es el panorama, cuál es la realidad del el tema de la educación en nuestra ciudad fundamentalmente. Buenos días, Raúl, desde FM 88.7 te saludamos, Eduardo Layuz, Liliana Quinta, Juan del Valle y Néstor Zurita. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, vos estás al frente de la Secretaría de Interior de SUTEBA. Sí, a nivel provincial y soy secretario junto de la Secretaría de Provincia de Buenos Aires. Decinos, Raúl, ¿cuál es la realidad hoy por hoy del sistema educativo en nuestra ciudad? Y bueno, y después nos contás de la provincia. Bueno, mirá, en realidad el sistema educativo en la provincia y en la ciudad viene, digamos, de una situación que en algunos casos es, digamos, podemos llamar estructural, fundamentalmente en cuestiones de financiamiento, en cuestiones que tienen que ver, digamos, todos los años la discusión salarial implica no solamente acordar con la provincia de Buenos Aires, sino que llegue financiamiento del gobierno nacional. En el tema infraestructura no existe un presupuesto que esté, digamos, en función de un plan de trabajo. Muchas veces lo que se hace se termina subejecutando. Es decir, en realidad, digo esto para ser justo, ¿no? Porque si no, parece que uno estuviera cargando las tintas ahora porque hay un cambio de color político. Nosotros veníamos ya señalando problemas estructurales en el sistema educativo desde hace bastante tiempo y las gestiones anteriores. Ahora, el tema para resolverlo concretamente en el marco de la provincia de Buenos Aires, que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que hoy es el 27,6, que son prácticamente 100.000 millones, no me equivoqué, 100.000 millones, uh-huh. El 98% de eso es masa salarial, bien, del sistema educativo más grande de la provincia y casi de la región. Tenemos el 40% del sistema educativo, 4 millones de chicos, 300.000 agentes educativos, es decir, es un monstruo, ¿no? Y con miles de servicios educativos. Y la verdad, si bien uno puede decir que desde la nueva ley de educación y desde el 2005, cuando se sanciona la ley de financiamiento, se ha podido avanzar en inversiones, en construcción de nuevas escuelas, siempre ha faltado en la provincia de Buenos Aires, en materia de infraestructura, una planificación sostenida que garantice el mantenimiento de los edificios. Se construyen escuelas nuevas y al año o dos años tienen problemas por falta de mantenimiento. O en el tema salarial, siempre estamos, hasta último momento, ver cómo el gobierno nacional auxilia al gobierno provincial. Nosotros por eso creemos que es necesario avanzar en reestructuraciones que tienen que ver con contar con un financiamiento propio, claro, con una ley de financiamiento. El fondo de financiamiento que reciben los municipios, que no es poca cosa, y ya te pongo un ejemplo, Mar del Plata recibe este año 102 millones de pesos, va a recibir en concepto de que la misma ley de financiamiento educativo transfiere directamente a los municipios para que los municipios decidan invertir eso en educación, ciencia y técnica. No es poca cosa y no tienen que ir para las escuelas municipales, va para todo el sistema educativo. Uh-huh. Y tenés ahí estamos hablando de un volumen importante de recursos, más de 3.000, en la provincia son más o menos 3.000 y pico millones de pesos. Eso para infraestructura. Y después, bueno, el tema salarial, en 2005, luego, digamos, de mucha pelea, se logró una ley de financiamiento que garantiza el piso salarial para todas las provincias, ¿no? Entonces se fija un acuerdo que nosotros llamamos espacio de la paritaria nacional, y ahí se fija cuál es el sueldo mínimo que va a recibir un maestro. Y digamos, desde esos recursos financieros del Estado ayuda a las provincias para que lleguen a todos a ese piso. Generalmente son 7 provincias las que generalmente necesitan auxilio directo a través del fondo de compensación salarial. Ahora, eso también hoy está quedando corto. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando eso se hizo en el 2005, en el 2006 se agregó la obligatoriedad de la escuela secundaria y se avanzó en el tema de la obligatoriedad de las salas de 3 y 4, y eso hoy no alcanza. Hoy tendríamos que estar hablando por lo menos un 10% de la inversión a través de una nueva ley de financiamiento, que inclusive nosotros venimos acompañando un proyecto que lo venía empujando el año pasado Adriana Pudros, ¿no? Ahora, la ley de financiamiento establece un porcentaje sobre el presupuesto total. Claro. Lo que pasa es que esto era hasta el 6%, que ya estamos en 6,3%, estábamos, digo, ¿no? Pero esto, estábamos 6,3, ¿sí? Esto queda desactualizado en función de los avances y de la evolución del sistema educativo, ¿no? Es decir, mayor cantidad de servicios, mayor cantidad de personal y demás. Hoy nos quedamos cortos con el 6%. Exactamente. Estaríamos hablando de un 10%, o podría ser el 8% si desagregás con una ley aparte el financiamiento del sistema universitario, por ejemplo, ¿no? Que son puntos, que digo. Entonces eso se podría, si haces una ley de financiamiento universitario por una parte y una ley de financiamiento educativo por la otra, tendríamos que estar hablando de 8 puntos. Si no, si metes todo, tenés que estar hablando de un 10% por lo menos de PBI para poder avanzar en todo lo que falta. Se avanzó un montón, pero la verdad, en la provincia de Buenos Aires es como que el avance nunca termina de completarse, y la sensación, y más, no, es una realidad. Vos vivís en las escuelas, es como que siempre estás a media, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, eso, para decirlo concretamente, la nueva gestión asume con un discurso de hablar de revolución educativa, de mayor inversión en el sistema educativo, y bueno, te digo la verdad, hasta ahora eso está en la promesa, como tantas otras cuestiones que se manejaron en el tema campaña, y bueno, y evidentemente las políticas que hoy se están llevando adelante en materia, digamos, en política general, con respecto al funcionamiento del Estado, no van precisamente en esa dirección, ¿no? Lo que se ha tomado ayer, se ha avanzado sobre el tema de, por ejemplo, para conectar igualdad. No, Raúl, claro, en base a lo que vos decías del Néstor Zurita, ¿cómo te va? Bien. En base a eso último que estabas diciendo, te iba a preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo era la reducción? Porque por un lado el gobierno provincial habla de todo un avance educativo, que estaba todo hecho mal y que ahora vamos a empezar de vuelta, y por lo tanto programas como Conectar Igualdad, como los planes sin fines, como otros más, los están bajando, ¿no? Seguro, por eso digo, en realidad, pero esto no difiere nada de las políticas que se están tomando en otras áreas del Estado. Sí. En realidad, por un lado te hablan de modernizar el Estado, y cuando vos sabés que te hablan de modernizar el Estado, y más cuando vienen por gobiernos que vienen del color y de la mano, digamos, de políticas neoliberales, sabe que es ajuste y sabe que es achicamiento del Estado. Eso es lo que se llama modernización del Estado. Nosotros no estamos viendo precisamente que en esa línea se vayan a dirigir las políticas, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con políticas sociales, con las políticas de inclusión. Para vos garantizar la ley de educación, no necesitas solamente tener la cantidad de escuelas necesarias o la cantidad de cargos necesarios, los docentes bien pagos, que eso es obvio. Aparte de eso, tenés que tener una política social que garantice la inclusión, ¿entendés? Porque vos, hoy, que un pibe pueda estar hasta 18 años, 19 años en el sistema educativo, tenés que garantizar políticas que puedan permitir concretamente que no tenga que ir a trabajar, y que la familia, digamos, tenga resuelto el tema de la posibilidad concreta de que todos los pibes puedan ir a la escuela. Son políticas sociales, la política de inclusión, como decís vos. Bueno, el FINES vino a resolver muchos pibes que habían quedado excluidos del sistema educativo, el tema de proyectos que tienen que ver con el tema de recuperación de pibes que estaban, digamos, fuera del sistema educativo, volverlos a traer. La cuestión esto del Conectar Igualdad, la verdad que ha generado un avance importante en el tema del conocimiento, en las técnicas y en las nuevas tecnologías, y eso, bueno, es alfabetización tecnológica que redunda en calidad de vida para todo el país. Pero bueno, les digo, esas políticas requieren de un Estado presente, requieren de mayor inversión en educación, si no, simplemente son declamaciones. Venir a hablar de revolución educativa, venir a hablar de de estas cuestiones. Cuando vos no tenés una política clara y no tomás decisiones en materia de cuál es la inversión que vas a hacer, bueno, ya te digo, que se queda nada más que en el enunciado, ¿no? Raúl, te agradezco la comunicación con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Raúl Calamante, secretario del Interior de SUTEBA y también secretario adjunto de CTA. Panorama de la educación en la provincia de Buenos Aires y también este importante aporte que se recibe en nuestra ciudad, no solamente para pagar salarios, sino para todo lo que tiene que ver con la educación, no, no solo el mantenimiento de la infraestructura, sino también potenciar, digamos, distintas áreas que áreas sociales que la municipalidad podría llegar a encarar, no solamente atendiendo el pago de las obligaciones directas, ¿no? El tema de los salarios y demás. La infraestructura de la educación en la ciudad de Mar del Plata es una de las más grandes, quizás, de la provincia, ¿no? La cantidad de servicios, claro, educativos que tiene. Y lo preocupante también es lo que señalaba Calamante, ¿no? O sea, la cantidad de planes de inclusión de jóvenes que se tenía hasta hace poco y que ahora volvemos de vuelta a tener al chico en la calle cuando había un montón de planes para todas las edades, para de inclusión, ¿no? Que era lo más importante. Y más el conector igualdad. Mi señora en la escuela, donde, bueno, ahora se jubiló, pero en la escuela le había llegado una cantidad de computadoras y programas y adiestramientos a los docentes para que trabajen con aquel chico que no tenía posibilidad de tener nada, ¿no? O sea, y eso evidentemente es bastante preocupante, ¿no? Sí, bueno, acá justamente estaba leyendo un Facebook que lo pasaba Cerruti, ¿cómo se llama? Gabriela. Que dice que qué lindo es venir en el tren en el Gran Buenos Aires y ver que los chiquitos abrían su computadora, su tableta para, para estudiar, algunos para jugar, pero por lo menos tenían la posibilidad. Hoy ya no lo van a tener esa, ¿no? Vos fíjate esa cosa que decís vos, que lo repiten mucho, ¿no? Eso de que las usan para jugar. Es como si que los pibes pobres no pudieran usar una compu para jugar. Justamente, ¿no? Terrible. Los pibes ricos sí pueden usar y usar el PlayStation y todos los juegos. Pero los pibes pobres no pueden jugar. No pueden tener tiempo libre. No. Tienen que trabajar o bueno. Sí, no pueden ir al teatro, no pueden ir al cine, no pueden ir al circo, no tienen, ellos no tienen derecho. Sí tienen derechos y de hecho, desde acá, desde ¿Qué pasa aquí? Estamos justamente trabajando sobre ese tema. Liliana, son las 9:25 de esta mañana, fresquita mañana, cielo nublado, parece ser que acá hace frío, ¿decís? Claro, si tenés prendido el aire acondicionado, ¿cómo no va a hacer frío? Bueno, parece ser que el clima Mar del Plata va a ir abriendo de a poquito, muy, muy, muy de a poquito. Pasa que tenemos viejos y jóvenes acá en la radio, entonces algunos viejos nos destemplamos y los jóvenes tienen mucho calor. Bueno, vamos a pagar el aire acondicionado. Liliana, ¿con qué nos vamos? Y sí, Lola, ¿qué te parece si vamos con el audio que recuerda el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que vamos a no celebrar, sino a recordar, a conmemorar, porque... No lo vamos a festejar. No lo vamos a festejar con flores, bombones, alegría, mujer... toda esta cosa, sino que vamos a recordar a unas mujeres que trabajaban en una fábrica textil en Nueva York en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que fueron quemadas vivas, muchas de ellas, ciento y pico, porque querían mejores condiciones laborales, ¿no? Trabajaban muchísimas horas. Entonces vamos a conmemorar y vamos a recordar. En la semana, el martes, que es 8 de marzo, aquí en Mar del Plata va a haber un acto y una marcha a las 16 horas, el acto en San Martín y en Mitre, y a las 18 horas la marcha. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se recuerda. Y vamos a decir que el colectivo Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, hicieron una intervención esta semana que pasó. Ellas piden que la dirección de la mujer, bueno, se nombre a alguien al frente de la dirección de la mujer, porque todavía nuestro intendente en funciones, Carlos Arroyo, no lo ha hecho. La

Para saber qué pasa. Para saber qué pasa. Para saber qué pasa. Quédate hasta las 10. Quédate hasta las 10. ¿Qué pasa aquí? ...9.37 de esta mañana, es sábado 5 de marzo... aquí en FM 88.7, un programa ¿Qué pasa aquí? Esta semana anunciábamos, digamos, que comienzan las jornadas de recordación y de alguna manera protesta, cuestionamiento, reivindicación de derechos por la conmemoración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. De la mujer trabajadora, en algún caso, o de la mujer. Mar del Plata tiene una Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer en este momento tiene una situación de acefalía, lo veníamos diciendo hace un rato. Para hablar de estos temas nos comunicamos con una integrante del colectivo de mujeres Mumalá, Mujeres por la Patria Latinoamericana, con Noelia Barbas, que es coordinadora justamente de este colectivo. Noelia, si nos estás escuchando desde FM 88.7 de la azotea, te saludamos Liliana Quinta, Juan del Valle Arce, Néstor Zurita y Eduardo Layuz. Buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por comunicarte. No, gracias a vos. Noelia, bueno, contanos un poquito cómo la Secretaría de la Mujer. Bueno, estuvimos reclamando hace unos días atrás con una intervención frente a la Casa de la Mujer la situación de acefalía desde la función del gobierno de Carlos Arroyo, que nosotras entendíamos que no habían designado a nadie específico en el área. Estuvimos haciendo, bueno, una intervención colorida con carteles que denunciaban la situación de la violencia de género en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, en consecuencia de eso fuimos atendidas por Vilma Baragiola, quien nos atendía ahí mismo en la Casa de la Mujer, para poder conversar acerca de esta situación. Lo que ella en su momento nos manifestó es que ella se iba a poner a cargo como Secretaria de Desarrollo Social del área y que se iban a implementar una serie de medidas, entre ellas la declaración de emergencia municipal por violencia de género, que es algo que desde los movimientos de mujeres hace tiempo estamos reclamando. Así que bueno, creemos que la reunión fue productiva, ya que pudimos avanzar sobre algunas cuestiones que a nosotras nos interesaban, que hace mucho que venimos exigiendo, y se lo pudimos manifestar a ella, como también a quienes trabajan como técnicas en la dirección de la mujer, como por ejemplo que se trabaje, que se jerarquice el área de la dirección de la mujer, ya que depende de desarrollo social, y nosotras pretendemos que sea un área que dependa directamente del ejecutivo local y que por lo tanto tome mayor rango. El hecho de que no esté designada una persona al frente de la dirección de la mujer, ¿ustedes consideran que esto, digamos, bloquea todo tipo de gestión de políticas públicas o no sería una traba? Bueno, en realidad nosotros sí teníamos esa mirada, porque nos parecía importante que, como no es un eje a trabajar dentro de desarrollo social, sino que es una secretaría, una dirección independiente, nosotras considerábamos que sí era una traba. Pero bueno, entendemos también que si estas medidas, como la declaración de emergencia, la implementación de un observatorio de violencia de género y la ampliación del hogar Godale, que es un hogar de tránsito para víctimas de violencia de género, se lleva adelante, bueno, empezaremos a trabajar en conjunto con quienes trabajan en la dirección de la mujer y Vilma Baragiola. La gestión que llevó adelante Marcela Luca hasta, digamos, la asunción de la intendencia de Carlos Arroyo, ¿cómo la evaluaron? Para nosotros la verdad es que la gestión fue absolutamente nefasta. No era una persona que era especialista en la temática, y salimos a decirlo ni bien asumió, porque no tenía absolutamente ninguna vinculación con el tema, y sobre todo, más allá del currículum, nosotros lo que cuestionamos sobre todo es el compromiso con la temática, que era absolutamente inexistente para nosotros, y pocas fueron las políticas públicas que se llevaron a cabo a partir de esa gestión. La verdad es que sí, que nosotras fuimos muy críticas de esa gestión, porque entendemos que fue un cargo puesto por un favor político más que por una especialidad en el tema. Y en esta oportunidad, digamos, ustedes están reivindicando la presencia de algún colectivo al frente de la Dirección de la Mujer o de alguna persona en particular. No, en realidad creemos que eso debe ser una decisión que tome el ejecutivo local. No sugerimos y sabemos que hay un montón de mujeres que puedan ocupar ese rol desde la universidad, de las organizaciones de mujeres, mucha gente que viene trabajando con mucho compromiso en el tema, pero no es una decisión que nos competa tomar a nosotros, sino al ejecutivo, y esperemos que si se avanza en este sentido sea alguien competente. Hola, Noelia, soy Liliana. ¿Qué tal, Liliana? Ustedes hablan de la creación de un observatorio de violencia de género. ¿Cuál sería las funciones de ese observatorio? Bueno, tiene que ver con sistematizar datos que hoy no existe en la Municipalidad de General Torreón, sino que los datos que tenemos fueron recabados muchas veces por los medios de comunicación, y esos datos existen en el Estado, ¿no? La cantidad de denuncias que se reciben en la Comisaría de la Mujer, en la subcomisaría de la Mujer que está en la dirección, cuántos casos hay de restricción de acercamiento, cuántos no se cumplen, es decir, un relevamiento de femicidios y de casos de violencia de género en la ciudad de Mar del Plata, que permitiría pensar políticas públicas focalizadas, que permitiría saber si hay un aumento de la violencia de género o no, cuántas veces denuncia la misma persona o cuántas veces se denuncia por distintas mujeres al mismo agresor. Bueno, una cuestión que tiene que ver con poder avanzar en este sentido a través de un observatorio que pueda brindar ese tipo de datos y que sean también abiertos a la comunidad. Noelia, bueno, la próxima semana se conmemora una nueva fecha del Día Internacional de las Mujeres. Hay actos por parte del municipio, oficiales, si se quiere. Desde el colectivo, ¿ustedes tienen pensado algún tipo de actividad? Sí, bueno, estamos organizando, en principio te comento las actividades que estamos organizando con el colectivo, con el Movimiento de Mujeres, que son a las 16 horas un acto donde invitamos a los distintos gremios a ser parte de este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que en donde puedan manifestar cuáles son las problemáticas principales de cada uno de los gremios y de las mujeres trabajadoras de esos gremios. Después va a haber una obra de teatro, se va a leer luego el documento que elaboramos colectivamente con las organizaciones de mujeres, y después se va a dar una marcha por las calles de la ciudad. Particularmente desde el Movimiento de Mujeres Mumalá estamos convocando un paro nacional de mujeres con el fin de poder visibilizar todas estas tareas no remuneradas que hacemos las mujeres cuando llegamos a nuestras casas, la tarea dentro del hogar, las tareas de los cuidados, que todavía, a pesar de habernos insertado masivamente en el mercado laboral, siguen recayendo sobre nuestros hombros. ¿Cómo, para finalizar, si te parece, estábamos diciendo que normalmente cuando se habla del Día de los Trabajadores se plantea como la fiesta de los trabajadores, y cuando se habla del Día Internacional de la Mujer se habla, digamos, de felicitar a las mujeres y una especie de celebración, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en nuestra sociedad para que tomemos estas fechas que conmemoran, digamos, historias de lucha como celebraciones, como festejos? Bueno, de alguna manera también se intenta visibilizar lo que realmente significa y a partir de por qué se conmemora, ¿no? La cuestión de las mujeres que estaban en la fábrica exigiendo sus condiciones laborales y que fueron asesinadas por su patrón. Esto, por eso se conmemora el 8 de marzo, y sin embargo hoy se lo transforma en vení a cenar con tus amigas, te hacemos un descuento, se le regalan flores, bombones. Y la verdad es que lo que se intenta en este sentido es opacar que es un día de lucha, que es un día de reivindicación de los derechos de las mujeres. Así que en este sentido queremos remarcar que el 8 de marzo es un día de lucha para salir a las calles y para seguir avanzando por nuestros derechos. Te mandamos un abrazo, Noelia, gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias por comunicarse, hasta luego. Me dejan darle un consejo a los hombres, sobre todo. A ver. Hay un programa de radio de una cantautora chilena que se llama Camila Moreno. Uh-huh. Es muy interesante cómo enfoca el tema de la mujer. Yo lo he escuchado. Por ejemplo, se puede escuchar ahí el tema de, por ejemplo, la menstruación, el aborto, cómo lo vive la mujer, y la verdad que es un programa que a los hombres nos Nos vendría bien escucharlo. Camila Moreno. Camila Moreno es una cantante cantante chilena, cantautora. Y la verdad que este es un programa que sale desde una radio española, pero para todo Chile. Habla, en ese programa se habla sin tapujos de la menstruación, del aborto, la infidelidad, del amor. Del amor. ¿Y cómo podemos escucharla? Bueno, ponen en radio Nocturno, Camila Moreno. El programa se llama Diario Nocturno, por Camila Moreno. Una cantautora, 30 años tiene, chilena, muy linda música hace. Se lo recomiendo a los hombres porque... Y a las mujeres es otra, también. Por supuesto, pero a los hombres porque habla los problemas de una mujer, de las mujeres, desde un ángulo que no estamos acostumbrados a escucharlo. Bueno, aquí en FM de la Azotea Comunitaria hay un programa que se llama Besando lo Áspero. Exacto. Estoy intentando buscar a ver qué día sale. Besando, que también escucho, sí. Que hacen las compañeras y sí. Que es un programa muy interesante. También que... empieza la semana que viene, nos dice acá... Reinicia, bueno, reinicia. Reinicia en unos días, jueves de 17 a 18 horas. Bien, Besando lo Áspero, ellas hacían antes Detrás del Espejo, otro programa memorable. Cosas buenas que se hacen en nuestra ciudad. Veía ayer una publicación que había hecho Paola, una compañera, en Facebook, sobre las actividades que planifica la gobernación, ¿no? Sí. Y realmente es simpática la manera como la presenta, pero ¿no? Porque vos decís acá que estoy mirando a Mirada de Mujer, Semana Internacional de la Mujer. No, era el gobierno de la ciudad. El otro, bueno, es de Morón, el municipio de Morón, que es el marido de nuestra gobernadora, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me pinto? Es uno de los encuentros. Sí, ¿qué voy a cocinar? Claro, bueno, ese tipo de cosas, vaciar de contenido lo que es realmente la... Por eso decía que es bueno escuchar un programa de radio donde se habla de la menstruación, del aborto, del amor. Del amor. Espero que todas esas cosas que en las escuelas hay un trabajo muy importante por parte del Estado, o había por parte del Estado, de lo que es la enseñanza de todo ese tipo de cuestiones en las escuelas públicas. Sí. ¿No? Espero que los conserven. Sí, ¿no? Nación mandaba material en general, de todo tipo de material, mandaba muy, muy buen material, sí, a las escuelas, que a veces los docentes no los utilizaban. Sí. Y en cuanto a lo que es educación sexual también, sí, que no es solo la reproducción, sí, y no es solo enseñar el aparato reproductivo, ¿no? No. Es más abarcativo. Y un día vamos a hablar eso de que de que las mujeres en algún momento nos dicen, vos estás acá porque yo quiero que estés. Ese es un tema que un día vamos a hablar. Como para salir de este lodazal. Terapia hacemos también acá. Pero al otro extremo. ¿Cómo se llama el programa? Hay un programa de la noche, te escucho, sí. No sé, en una radio que hace muchos años que está. Bueno, nos vamos a convertir en eso. En nuestra ciudad parece ser que volvemos a la década del 90, ¿no? Porque apareció nuevamente una presentación por parte de una empresa multinacional, Cencosud, que está intentando instalar centros comerciales. Que ya tienen comprado los predios de hace... Que tienen comprado los predios, hace digamos, muchos y que años. Ya, en su momento fueron totalmente rechazados, no solamente por las leyes vigentes, las ordenanzas vigentes, sino también por la movilización de las cámaras empresariales, de la pequeña y la mediana empresa. Comeco. De Cameco. Claro. Y demás, referidas a justamente la instalación de estos hiper... Sí, hiperferretería. Hace rato que cuando se clausuró y se sacó todos los los juegos en el Ital Par de Constitución, ahí va a venir ahora una de estas, que parece que va a ser base, que ya la había comprado, que es ICE. Bueno, ya tuvieron, justamente lo mencionábamos, una intención. Hubo distintos lugares que focalizaron en una oportunidad, lo intentaron hacer allá en el lago Estantien, en los terrenos del lago Estantien, ahí en la avenida Luro y calle 220. También en la cantera, del puerto, en lo que es lo que era la cancha Aldo Civi. Del Club Aldo Civi, la parte de la cantera, no el espacio que ha ocupado ilegalmente en la reserva, reserva del puerto. Digo ilegalmente la porción de prácticamente 2 hectáreas de terreno que se ha ganado, ha destruido la reserva, ¿no? Y que parece ser que el Estado Nacional, Municipal ni Provincial tienen la capacidad suficiente como para obligarlo a volver hacia atrás. Pero volviendo para el tema este de la cadena esta chilena Cencosud, parece ser que está intentando nuevamente modificar la regulación de esta ley provincial, la 12.573, que es la que regula las grandes superficies comerciales, y que está intentando volver a poner sobre la ciudad de Mar del Plata, y sobre todo prácticamente en el casco urbano, pues sea en la cantera, sea en el Little Park, una cadena, un hipermercado de estas características. En principio tiene el rechazo, digamos, de la mayoría de las cámaras empresariales, pero también tiene algunas adhesiones que ha recogido entre los empresarios, digamos, de la zona de Punta Mogote, fundamentalmente. En una época, incluso, ¿qué es lo que hicieron estos empresarios? Salieron a buscar adhesiones, ¿y dónde las buscaron? En algún colegio que pertenece a un abogado, digamos, que tiene concesionario de balnearios también en Punta Mogotes, propietario de ese colegio, justamente buscando el favor de los padres, en una encuesta así casera que hicieron, y con esto salieron a mostrar que la ciudadanía, por lo menos los vecinos de Punta Mogote, estaban de acuerdo con la instalación de estos hipermercados. Los pequeños ferreteros están preocupados porque aparentemente desaparecerían, los negocios pequeños. Cada instalación de estos hipermercados significa el cierre de una importante cantidad de comercio. Y el monopolio de la mercadería y de los precios, ¿no? Sí, y lo más lindo que después compras mucho más barato en el almacén de tu barrio, que podría ser relativo. Hoy está comprobado que compras mucho más barato en el almacén de tu barrio que en estos grandes centros de compra que tienen ofertas, pero que no las encuentra nadie. Nunca encontrás las ofertas que te publican. Hay que caminar, como decía Tita. Lita de Lázaro. Son las 9:55, ya están los compañeros y compañeras de Hablemos Claro, ya están por ahí, los estamos viendo. Nosotros estamos dando la despedida por el día de hoy, ¿no? Yo les quiero decir que el lunes 7, la multisectorial contra el ajuste y la represión hace una movilización frente a la municipalidad. Y dice no al aumento del boleto. Y la otra cosa es que dice Leda Barreiro, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, dijo, mi nieto nació en el pozo de Banfield, allí donde estaba el represor Juan Miguel Wolf, que va a haber dice, un acto ahí, ¿no? Este hombre sabe dónde está mi nieto y sabe dónde están los restos de mi hija. Hoy, dentro de un ratito, a las 11 de la mañana, a la entrada del principal del Bosque Peralta Ramos, vamos a estar denunciando que hay allí un torturador de mujeres embarazadas, un vecino del bosque Peralta Ramos, ¿no? Fue partícipe de las desapariciones de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices. Esta semana pasó a cuarto intermedio la reunión de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, que está empezando a analizar el aumento de la tarifa. Parece ser que los empresarios avanzan con esto de aumentar el precio de la tarifa, la quieren llevar a 7 pesos y en más. Cualquier momento no le pagan los salarios a los choferes y empezamos de paro de vuelta. Tenemos el paro de transporte. Y tenemos gomas quemadas en la municipalidad. Sí. Un saludo para Hugo Moyano, quizás lo tengamos prontamente como titular de la empresa de recolección de residuos de nuestra ciudad. Nosotros, si les parece, nos despedimos. Nos despedimos. El día de hoy nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 8 de la mañana aquí en ¿Qué pasa aquí? En FM 88.7 de la Azotea. Gracias, Lola Primo, en el control técnico, en la operación y puesta en el aire de... Y producción, porque también nos hace producción. También producción, por supuesto, y muy, muy eficiente. Muy eficiente, sí. Liliana Quinta, Juan del Valle Arce, Néstor Zurita, Eduardo Layuz, le damos los buenos días. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire, es un soplido.